Y se viene la parte más divertida, por lo menos la que más disfruto, que es hablar de música. Tenemos una banda que nos visita, se llama Proyecto Eléctrico. Los integrantes que tenemos en la mesa, un placer. Estamos con Leandro Martín, Gustavo Gustoken y con Marta. Recordame tu apellido. Díaz. Marta Díaz, un placer, muchachos. ¿Cómo andan? Gracias. Hola, buen tal, buen día. ¿Cómo están? Gracias, buen día. Muy contento de recibirlos. Bueno, vinieron con instrumentos, así que va a haber canciones. Vamos a hacer ruiditos, sí. Un par de temitas. Sí, vamos a hacer un poquito de música y, bueno, agradecer el espacio. Estamos difundiendo porque esta noche vamos a tocar. Esta noche. Mañana. Hoy feriado vienen a hablar. En realidad. Hoy van a ensayar. ¿Dónde se ensaya? En el Unimep. En la casa acá de Gustavo, ensayamos. Muy bien, en el garage. Siempre el baterista termina. Bueno, ya hablamos con Carlos Cassiani, el batero de los Alfajores de la Pampa Seca. Así que hablamos con un colega. Bueno, así todos los días ensayan. Cuando hay toque. Ahora que hay toque, dos veces a la semana hemos estado ensayando. Y eso que es complicado, pero ahí con el laburo de cada uno, pero estamos firmes. Así que, bueno, nada, mañana vamos a tocar en Alabama Beer, que es un bar que nos han invitado en Coquimbito. Queda en el carril Urquiza y Gómez. Así que Urquiza al 2583. Estaremos tocando como a las 10 de la noche, más o menos. Así que a las 21:30, invitado todo el público, todos los oyentes y espectadores que estén escuchando, los invitamos ahí. Así que bueno. Y nada, ¿de qué hablamos ahora? Y no sé. Y mañana, ¿con quién se...? Cuéntenos un poco qué géneros tocan, canciones propias, algún cover. Propias, ¿qué va a salir mañana? Son todas canciones propias de autor. La mayoría de las canciones son de Leandro Martín. Perfecto. Yo tengo un par de canciones dentro del proyecto. Y bueno, son todas canciones bastante diferentes de lo que se viene escuchando generalmente en las redes. Hoy domina la música urbana. Exactamente. Bueno, esto es rock. Esto es contracultura. Esto es rock, pero a la vez tiene muchos matices de folclore o con la autóctona. Inclusive con ciertas partes de tango, que hay, acá Leandro viene creando cosas tangueras también. Bueno, bastante mezclado, así. Sí, bastante, digamos, no hay algo puro que decir esto es rock de los 50, de los 60. Sí, por ahí tiene un aire más así medio del rock progresivo de los 60, 70, por las cuestiones de conciencia, así, de las letras. Un Pink Floyd. Claro, o sea, un sí. Zappa. Hay como mucho Box Day, Arcoíris, y ahora digamos en lo rockero hay mucha influencia, a veces algo hasta medio AC/DC en las guitarras, en los riffs. Entonces, bueno, recién decías vos contracultura porque hoy domina lo urbano. Hoy ya es un género de culto el rock, prácticamente. Bueno, nosotros, Gustavo ha sido profe, yo soy profesor y de música, y siempre estoy en contacto ahí con chicos y artistas que les gusta mucho el trap y el urbano, y bueno, nosotros compartimos porque también aprendemos de ellos, y nosotros tenemos la vieja escuela ahí para que vean también lo que es el rock. Ojo, no nos encajamos en el rock, porque también me gusta el folclore y el tango, como decía Gustavo, pero está bueno nutrirse, porque creo que lo que ha pasado así de golpe, este shock así que hacen los medios masivos de comunicación, de explotar a los géneros y a los artistas, es como que hubo un boom muy fuerte en el 2023 y ahora se cayó mucho el urbano y volvió a renacer de nuevo un poco el rock también. Entonces, eso como que también a ellos, a los chicos que son más jóvenes, les enseña a decir, bueno, no ganaste todo el sector, sino que también tenés que ahora remontar para volver a crear nuevas letras. Porque la gente por ahí se cansa de escuchar lo mismo. Y los medios de comunicación pasa eso, a ellos no les importa lo artístico, la cultura, como que queman a los artistas. Así que eso tiene sus pros y sus contras. Eso con lo que decías, justo había leído un artículo hace días de cómo en Spotify el rock argentino, creo que este año y el anterior, ha sido uno de los géneros más escuchados por los jóvenes, adolescentes, veinteañeros, treintañeros, ha repuntado. Y un movimiento que se generó más que nada en Buenos Aires, que es el rock post-pandemia, algo así le dicen, ajá, que son de los pibitos en la época de la pandemia, que empezaron a tocar rock, más que nada post-rock, todo eso, y la verdad me interesa mucho lo que va a ser, y ustedes al ser profesores tienen esa mirada, lo que va a ser el rock en unos 2, 3, 5 años. Y sí. Porque, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos a Ariel Ramírez, que tiene 20 años, claro, toca la guitarra, ha sido alumno de Leandro y ahora es un colega nuestro. O sea, así está, es. Estudiando y, en la facu. Y está estudiando en la facu. Me encanta, por eso tengo esperanza. Sí, sí, sí, hay esperanzas ahí para la música y la cultura. Hay futuro, sí. Totalmente. De hecho, con él hacíamos un montón de zapadas en la escuela, donde él zapaba muchísimo con hip hop, que hay un montón para aprender ahí, sobre todo Canserbero, que tiene esas letras así de conciencia, o sea, de cómo, porque ahora no se cuestiona mucho el sistema, porque como se ve como que está todo establecido así, pero los años 60, 50 nos hacen volver de nuevo a la raíz, cuando habían crisis, cuando habían guerra, cuando habían revoluciones. Entonces, no hay que olvidarse de nuestra memoria colectiva. Y en términos de composiciones, recién decías que habías incluido un par de canciones. Un par de canciones mías. Escriben las letras, la música, vos haces la música. ¿Cómo es en tus canciones? ¿Vos haces todo, letra y música? Mis canciones hago todo completo. Generalmente nacen por la misma música. Bien. A veces voy solamente tocando unos acordes y ahí ya van saliendo unas ideas de melodías. Perfecto. Que van a llevar a una letra. Van cayendo las letras solas. Uh-huh. Pasa ese proceso. Una vez me pasó con una tonada mía, Retazos de Cielo, que estaba esperando para ir a ensayar. Tenía una banda de folclore en ese entonces, en el año 2000. Y estaba esperando para ir a ensayar en la Plaza España. Y de repente veo todo ese paisaje un día domingo por la tarde. Y solito llegó la canción. La tonada llegó sola, pero completa. La letra, la música, la melodía, todo iba cayendo solo. Y tenés justo la guitarra, entonces aproveché a armarle. Eso fue impresionante. Fue una... Capturar el momento. Sí, fue eso. Suele pasar eso también. ¿Y vos, Leandro, con el tema composición? También lo mismo. Es como que a veces pasan cosas que cae así la letra y la música. A veces son cosas de las vidas pasadas. Sí. Es lo que me ha pasado a mí. Desde hace de los 10 años tengo registros akáshicos y creo que a veces no alcanza los años para decir por qué conoces este género o no. Y a veces también es muy loco, porque en el árbol genealógico, nuestros ancestros, toman géneros. Por ejemplo, todo el tango, el folclore, a mí me lo enseñó mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y no los conocía ellos. Lo único que conocí fue a mi abuelo materno, que él sí me enseñó un poco de tango, pero está todo acá, y también en lo fuera de este cuerpo, de este avatar. Muy bien. Vamos a poner filosófico. Sí. Bueno, me interesa eso en términos de letras, sobre, es que me están contando un poco, pero alguna lectura, ¿qué les influye? ¿Algún letrista que les guste del rock de acá, de folclore, de lo que sea, o es mucho acá, de vivencia más que nada? Acá, Armando Tejada Gómez, maestro ahí para tirar muchísima data ahí, que él estuvo ahí en plenos años de los 60, cuando estaba el auge, quizá no del lado del rock, pero estuvo del folclore, de ese nuevo folclore que nace, nuevo cancionero. Entonces creo que hay que buscar las vetas y la fuente. Bien. Así que, bueno. ¿Y ustedes dos ¿En qué? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Hace cuánto forman este proyecto? ¿Hace cuánto colaboran juntos? Bueno, empezamos el año pasado, fue en el 2024, en enero. Bien. Primero como dúo, batería y guitarra. Ah, un White Stripes. Una sé si han escuchado Camionero, una banda ahora rockera argentina también. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy buena, sí. Bueno, y así como dúo, y después ahora hace poco. No, más o menos hace un mes y medio, dos meses. Ajá. Entraron Marcos Yucra en el bajo y Ariel Ramírez en la guitarra. El Marco también es profe, es de artes visuales y toca el bajo. Y bueno, excelente persona, artista también, muy buen dibujante. Jugó química. Claro, sí, eso sí. Es lo que nos une, ¿no es cierto? Hay buena energía en los ensayos. Hay buena energía, o sea, no lo hacemos por el virtuosismo, sino por lo humano, por la relación, porque eso es lo que debe ser lo que te moviliza como para en estos tiempos de tanta virtualidad, que se puede hacer música hasta con un celular. ¿Por qué seguimos llevando equipos, seguimos llevando baterías pesadas y cosas? Porque lo viejo funciona. Ahí, porque lo viejo funciona, exactamente. Sí. No sé, vos, Luca, pero yo ya no hay más la ansiedad de escucharlo. Iba a decir, ya la previa se alargó un temita para bajar, puede ser. No sé qué tienen pensado tocarnos, si es un adelanto de lo de mañana, me imagino que sí. Sí, pero sí, esta sí. Noche, ¿no? Lo de mañana. Mañana. Esta noche ensayo. Ahí si querés, Lucas, recordamos con quién estamos charlando, que lo tenés ahí para no pifiarle a los apellidos. Así es. Estamos con Proyecto Eléctrico, la banda de Leandro Martín y Gustavo Gustoken. Hay un par de integrantes más. Marcos Yucra y Ariel Ramírez. Así es. Así que, como decían, una mezcla de rock, folclore, tango, hay un poco de todo, fusionan, digamos. Todo fusionado, cada canción tiene su estilo. Pero hay una sonoridad en sí, una sonoridad de rock. Sí, es lo que une a todo. Sí. Spinetta. Bueno, vamos a hacer... recién hicimos Sol Central, que nos invitaron los chicos de Giramundo. Y bueno, estas canciones también... hay un disco mío que está en Spotify que lo pueden escuchar, uno se llama Lenguaje Madre, que es más folclórico, así también fusionado con un poco de rock, y otro que se llama Cosmos, que tiene toda esa onda que estamos hablando del rock así de sesentero. Y bueno, el Gustavo también tiene sus canciones, así que vamos a hacer un tema que se llama Qué Bueno Es Intentar. Vamos a ver si sale. El juego bueno de colmar la magia y respirar, mirar al mundo y elegir qué paso quieres dar. Y pensé también que puedo escuchar, y pensé muy bien que bueno es intentar. Sin cesar, y me vuelo con el viento las semillas brotarás en el barro y al regar verde suelo vivirás lo soñado. Deberás ir fluyendo en un río desbordado, colmando las entrañas de un suelo despiadado. Y si vienes planeando y el precipicio está bajo, sanarás el recuerdo, alumbrarás cada paso. Voy a seguir vibrando de nuevo en este lugar. Voy a seguir cantando y broto a la eternidad. Temazo, hermoso. Genial. Aplausos, aplausos. Nos están siguiendo un montón de gente en el Instagram y justo se acaba de sumar un compañero que es de la programación mosquitera, que tiene un programa que se llama Volver a Intentar y quedó re loco, ¿no? Con la canción. Así es, justo un iba a decir al Dani. El Dani Vega. Qué loco. Fue como la banda sonora del tema. Ah, mira. Así es. Bueno, estamos con Proyecto Eléctrico, acaban de tocar Qué Bueno Es Intentar, Leandro Martín y Gustavo Gustoken. Hermoso. Escuchan, recién nombraron varias bandas de los 70. Se me vino a la mente Los Visitantes de Palo Pandolfo. Las letras. Me encanta. Excelente. Como estuvo de aniversario esta semana. Así, ¿no? Es, hace unos días. Uy, se cumplieron creo que 4 años de su muerte. Años ya se han cumplido. Sí. 4, una locura. Y hoy se cumplen 20 años de la muerte de Pugliese y de Back in Black, 35 años, que escuché que nombraron Tango, AC/DC, de todo. ¿Cuántos años se cumple? De AC/DC, 45, y de Pugliese, 20 años de la muerte. Pugliese, qué maestro. Eternos. Ayer estaba viendo al polaco Goyeneche y a Edmundo Rivero. Me quedé toda la noche viéndolo ahí. Una locura, las cosas cuando se improvisaba el viejo ese polaco hablando. Goyeneche. Sí, maestro. Siempre me dio curiosidad, y se los pregunto, son músicos, profes, amantes del tango. ¿Qué ha pasado en el país del tango para que no haya otro referente de, digamos, nuestra edad, 30, 40? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha perdido tanto renombre? Y se ha comido el conservadurismo. Sí, como porque que quedaron como una música de otra época, ¿viste? Claro, como que le pegaron mucho a Piazzolla, cuando incluso Piazzolla quiso hacer un... El asesino del tango era. Sí, quiso hacer... Hay un disco hermoso que se llama Suite Troiliana y es cuando empieza a meter el rock progresivo con el tango, y cuando le empezaron a pegar, le pegaron, él volvió de nuevo a las formaciones antiguas donde sacó a la batería, al baterista, porque él fue uno de los primeros tangueros que pone batería y guitarras eléctricas. Sí. Ahí. Y, pero hay, ojo, hay bandas jóvenes, está Cuarta de Fierro, creo que se llama Astillero en Buenos Aires, que son increíbles, suenan increíble el sonido que tiene el tanguero. Incluso uno tocó con el de ZZ Top hace poco, que lo habían invitado, hizo un tema. Y tocó el viejo de ZZ Top improvisando, obviamente que no sabe tocar tango, pero tocó con la guitarra. Sí, sé que hay, por supuesto, nuevas generaciones que componen tango y escuchan. Tenemos, de hecho, en La Mosquitera un programa, El Tango Nuestro de Cada Día se llama. Y también me saqué la duda, me dijo que mucha gente escucha tango. Pero siempre me sorprendió eso, que no haya un nuevo referente, una banda que es todo el mundo... Es como que hay una especie de ciclo de los géneros musicales. Sí. Llegan un tiempo, como que quedan... Se oxidan. No, pero también como que queda... la gloria del tango de los 40, entonces ya cuesta desbancar. Claro, algo así, como desbancar, como hacer algo similar o porque tener no poner una algo en otro lugar, no desbancarlo y poner lo nuevo en ese lugar. Exacto. Y eso es que la gente cree a veces, que tenés que desbancar eso y bajarlo para poner, entonces no, tener los tradicionalistas que te dicen, no, cómo claro, va queda, a subir esta banda si está tan icónica. Queda lo otro. Pero tiene que haber lugar para todos. Sin desbancar al otro, dejarlo en el lugar donde está. Y ojo, y que subí también un poco lo otro, que queda al mismo nivel. Que eso también sucede con el rock. también sucedió. Quedan los referentes, queda, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, Queen. Sí, sí, sí. Y ya cuesta hacer una banda que tenga una presencia, porque ya queda ese referente muy firme. Claro, como que queda cristalizada esa época, es verdad eso. A veces, bueno, lo que ha pasado con el rock ahora también es medio nostalgioso, y porque el público es así, como querer revivir a Los Piojos, a la Bersuit. Bueno, mirá los festivales de rock, son bandas que las que cierran son bandas de 20, 30 años mínimo, las que cierran festivales. Claro. Y tiene sus pros y sus contras, eso, como todo. Es imposible volver a la época esa, como dice Gustavo, del Dorada. Pero siempre hay un renacimiento. Yo creo que después va a haber un... Cuando ya se acaben todas las vetas de este género, o estos géneros, yo creo que el tango va a surgir de nuevo. Y yo creo que va a ser por el lado del rock. Bien. Ahí. Pero bueno, es que sé yo, no está nada escrito. Bueno, y a la vez también me da la sensación de que el tango nunca murió, porque si vos te, o sea, si te fijás en las letras de las canciones de rock, y son muchas canciones, son tangos. Sí. El cuarteto también. En el cuarteto claro. También. De hecho, el cuarteto. La Mona Jiménez tiene muchas letras parecidas. El cuarteto al tango. Nace de sí. Grupo. Pero ya la Mona Jiménez es viejo también. Nace de grupos tangueros. En el 80. También. No sé, en el 2000. Bien, hablando un poco de los toques. ¿Tocan seguido? ¿Hace cuánto no tocan? ¿Van a tocar mañana? ¿Pero cuándo fue el último toque? Estamos teniendo un toque por mes. Bien. Bastante bien. ¿En Vibrato fue el último? En Vibrato es un barcito de Guaymallén. En Emiliano Dalmau, el del Gutiérrez. ¿Se hace difícil tocar? Es más chiquito ir al lugar. Había que como acondicionar la banda de nosotros porque era más chico y el sonido que tenemos nosotros es más power. Por eso ahora donde vamos a tocar mañana es como que está, parece que más, va a estar más acondicionado al sonido. Igual nosotros siempre hemos tocado como cantautores, sí, y sí. Ahora estamos uniendo esto a banda. De amplificadores y de guitarra eléctrica y batería, bajo y toda la cuestión. Pero bueno, se están dando fechas más seguidas, por suerte. Así que... Y una nueva propuesta. Así es. Bueno. Y mañana lo que van a tocar, ¿dónde lo puede escuchar la gente? ¿En Spotify, YouTube? ¿Han sacado algún EP? ¿Qué música subieron? Tengo un canal de YouTube donde tengo todas mis canciones. No tengo EP ni nada en Spotify todavía. Perfecto. Ya pronto voy a tener. Pero sí, hay más material de Leandro en las redes. Que ahí tiene su canal de YouTube, Spotify, varias cosas como... La gran cantidad del repertorio es de él, entonces... Ah, bien, porque eso quería saber, como proyecto musical, como proyecto eléctrico, si la gente los busca en YouTube... Tenemos un Instagram nosotros, bien. Claro. Está pendiente de la grabación porque hace un año que tocamos. Sí, y de hecho hace dos meses que tenemos un guitarrista y un bajista nuevo. Uh-huh. Entonces es muy reciente todo y seguramente vamos a grabar después. Y si no, están la música individual de Gustavo y la mía. Yo tengo en Spotify esos dos discos que mencioné más temprano, que es El Lenguaje Madre, que una vez tuve la posibilidad que Cultura me diera un subsidio para poder grabar en estudio y salió algo muy lindo, más acústico. Y después el otro que es de Cosmos, que ese es bien, bien rockero. Y también ahí me ayudó también el INAMU. Y bueno, y costeando siempre de nosotros, digamos, nuestro bolsillo, las cosas, así independiente. Y Leandro, tocar ahora con banda, ¿hacía cuánto no tocabas? Por más que me imagino que en tu proyecto solista te armás una banda para tocar, pero ¿qué diferencia sentiste? ¿Te divierte más esta etapa? ¿Hacía mucho no tocabas en banda? Hacía mucho. Tenía una banda en el 2010. Que también estaba la idea así de hacer tango, que grabamos unos temas y éramos bien pibes, teníamos 22, 23, entonces por ahí no se le dio esa importancia, pero hay varias células ahí de la música mía que están presentes, que ahora tienen, qué sé yo, otra madurez en la letra y en la composición, y es muy lindo tocar con una banda. O sea, es muy, muy lindo. El tema solista también es lindo, menos lío. Y tratar de comunicar es más difícil porque con una guitarrita y con la voz es complicado. Pero a veces no te no tenés el otro que, digamos, te está cubriendo para hacer una base para que vos puedas solear. Y eso, cuando se arma, eso es muy, muy lindo. Bien. La música. Y en tu caso, Gustavo, dijiste que tuviste una banda de folclore hace... He tenido varias bandas, siempre como percusionista. Anteriormente, en la década del 90, tenía una banda donde tocaba la guitarra, pero la mayor parte he sido percusionista o baterista. Bien. Sí, he tenido de folclore, participé en los Caminos del Vino con música de cámara, con grupos de cámara. También estuve en un grupo de música infantil llamado Cascarudo en el 2010, más o menos. Y tocamos bastante. También ganamos la posibilidad de hacernos instrumentos a través del Fondo para la Cultura que tenía la Municipalidad de Capital. Así que, no, bastante trabajo he tenido. Después, bueno, tuve un bache donde no estuve haciendo nada y ahora retomé con Leandro otra vez la música y realmente ha sido muy bueno. Volver a conectarme con esa esencia de músico, eso fue buenísimo. Genial. Bueno, ¿nos quieren tocar otro temita? ¿Hay otro temita? Dale. ¿Puede ser? Dale, vamos. Vamos a hacer un cambio ahí. Un temita. Se llama Niña de un Mañana Iluminado, que es un tema que compuse en el año 2000, ya tiene mucho tiempo. Fue cuando nació mi sobrina. Y bueno, salió estos sonidos. A ver si sale bien esta vez. Me encantó, hermoso. Por favor, gracias. Palabras mayores. Gran letra, excelente canción. Chicos, recordemos por favor el toque de mañana sábado. Mañana sábado a las 21:30 horas, todos invitados en Alabama Beer de Coquimbito, porque bien, hay tres Alabama Beer, pero es el de Coquimbito en Carril Urquiza 2583 y Gómez. Perfecto. ¿Tocan con alguna otra banda? Tocamos nosotros. Muy bien. Por ahora no hemos hecho invitación, así que... Genial. Bueno, todo para ustedes. Todo para nosotros. No se comparte la noche. No. La izquierda de la noche. Bien, me encantó. Bueno, ¿quieren recordarnos, por favor, dónde el Instagram, el Spotify, sí, YouTube? Como Leandro Martín, mi Instagram. Leandro Martínez, el disco Cosmos, no se olviden, el lenguaje madre, ahí en Spotify lo pueden encontrar, y bueno, también está mi canal de YouTube, así que hay varios materiales. Bueno, y a mí en YouTube tengo bastante material, varias cosas. Gustavo Gusto, quien aparezco. Genial. Bueno, acabamos de escuchar a Proyecto Eléctrico. Acabamos de entrevistar a Leandro Martín, Gustavo Gustoken y Marta Díaz. Un placer, muchachos. Muchísimas excelente. Gracias. Me encantó. Muchas gracias por el espacio. Charla musical y grandes toques. Gracias, Lucas. Me encantó la entrevista.